La novedad es que la justicia, como decías vos recién, le reconoce después de casi 40 años la identidad a Daniel Mariani. Esto es, Daniel Mariani fue ejecutado 8 meses después digamos, del mega operativo ahí en la casa Teruggi Mariani. Él no estaba ahí en ese día en el que fue asesinada su mujer. En el que fue secuestrada, bueno, Clara Naí, que todavía Chicha la está buscando, a su nieta, y otros compañeros de militancia de Daniel y de Diana, pues allí funcionaba una imprenta, y bueno, todos conocemos un poco la historia acá en La Plata, ¿no? Sí, la famosa casa, ¿no? Exactamente. Él no estaba ahí, pues estaba trabajando en Buenos Aires. Él era Daniel, licenciado en Economía, trabajaba en Buenos Aires, y bueno. Digamos, estuvo clandestino, vivió clandestino durante un par de meses buscando con Chicha a Clara Naí. Y bueno, digamos, lo que se reconstruye judicialmente es justamente digamos, las circunstancias de muerte de Daniel. Es decir, 8 meses después de este operativo, lo que ocurrió fue que él, en una casa en donde vivía Laura Carlotto, y Laura Carlotto en ese momento vivía con un matrimonio, ahí por Gambier, creo que 35 y 32, si mal no recuerdo. Sí, o si eso figura también en la Sí, publicación, sí. en esa casa Daniel había ayudado a mudarse a Laura, había estado con una camioneta que había conseguido el padre de Laura Carlotto. Y cuando va a la casa, digamos, se encuentra con una emboscada, es decir, ya la comisaría cuarta lo estaba buscando a Daniel, lo estaba siguiendo, y bueno, fue el momento en el cual aprovecharon para ejecutarlo ahí en la puerta casi de entrada de esta casa. Lo que reconstruye la justicia entonces es eso, digamos, Claro. a partir de testimonios, porque bueno, el cuerpo obviamente no está, el cuerpo de Daniel después de ser ejecutado fue enterrado en una fosa común en el cementerio de La Plata. Después hubo una incineración masiva a fines de los 80, eso también está en esta resolución judicial, donde Y los restos de... se reconoce, ¿no?, que fue bajo el accionar del terrorismo de Estado lo que le produce el fallecimiento, la muerte, la desaparición. Exactamente, justamente a reconstruir las circunstancias del hecho, lo que hace la resolución es decir, bueno, fue un homicidio, y fue un homicidio dentro del terrorismo de Estado, porque, digamos, Daniel estaba en la búsqueda de los represores. Y es importante no solo porque para Chicha significa un duelo, ella va a cumplir 92 años, y lo que a mí me contaba es que, bueno, en la búsqueda de Clara Naí, ella un poco la historia del hijo, no es que la olvidó, pero sí Claro. pasó como a un segundo plano. Entonces ahora es como que se está reencontrando un poco con la historia de Daniel, con esta resolución judicial, donde, digamos, él figuraba su partida de defunción al ser enterrado en el cementerio de La Plata como NN, y ahora la justicia reconoce que esa partida de defunción es la de él, ¿no? Entonces, digamos, por un lado implica eso, y por otro lado implica un paso importante para un juicio que próximamente va a comenzar acá en La Plata. Otro juicio de lesa humanidad que tiene que ver con la comisaría cuarta, que digamos son los responsables de la muerte de Daniel, y también de muchos operativos de esa época, por lo cual también esta resolución judicial, al poner la muerte y enfocarla dentro del terrorismo de Estado y un contexto de genocidio, también es otra prueba más para su caso en esta nueva causa judicial que prontamente vaya a juicio, ¿no? El de la comisaría cuarta acá en La Plata. Juan Manuel, y te hago una pregunta más a título personal de vos como entrevistador ahí con Chicha, que bueno, sabemos que también está pasando algunos temas de salud que andan un poco más delicada, y vos que recién mencionabas la cuestión de, bueno, completar un duelo de algún modo, lo que ha logrado en lo emocional. Imagino que ha sido un descargo grande también para Chicha, ¿no? Poder encontrar una dentro de tanta lucha, tantos años, y que ha sido inclaudicable en esa lucha. Yo creo que la sorprendió, como que no se lo esperaba, es decir, demoró tanto la justicia en reconstruir las circunstancias de un hecho que para ellos, para Chicha y para los organismos de derechos humanos estaba claro, es decir, que Daniel Mariani había sido asesinado en tal lugar, en tal hecho y con, digamos, bajo tales circunstancias y bajo el terrorismo de Estado, que no sé, creo que un poco no se lo esperaba y la sorprendió, y como te digo, ¿no? Es como cerrar como una etapa. Chicha, en la inundación de La Plata, ella fue una de las afectadas, esto hay que recordarlo, claro. Y ahí se le detectó un asma a ella. O sea, meses después, digamos, lo que pasó con mucha gente que se inundó, que ella tuvo el agua, ella estuvo muchas horas con el agua, que es agua contaminada, es agua que uno no sabía de dónde venía, de la cintura para arriba, y meses después se le detectó un asma que, bueno, ahora está atravesando ahí, cómo le está afectando un poco el asma a su cuerpo, claro. Es una persona grande, pero aún así, ella sigue buscando a Clara Anaí, siguen tras la pista de algunas novedades que hubo en relación a posibles búsquedas de la identidad de Clara. Pero sí, emocionalmente en el círculo íntimo se vivió como un reconocimiento tardío de la justicia, y emocionalmente sí, es como un duelo, ¿no? O sea, después de tanto tiempo, como debe ser una situación compleja también, ¿no? Sí, sí, sí. Supongo, y lo último, bueno, justo mencionabas también el tema del agua, y porque hay que recordar que la inundación también, ¿no? Fue mucho documento también el que se perdió, el que se complicó a partir de lo que terminó siendo el agua. Recuerdo que en algún momento también hicimos una nota aquí en Radionauta sobre el tema, y pedí a Chicha, por favor, gente, colaboradores, para poder sacar los documentos, todo, porque era una pérdida muy grande de un espacio que podríamos considerar un espacio de la memoria genuino aquí en la ciudad de La Plata, que quedó inmortalizado ahí en la Casa de los Conejos en esa novela, pero que tiene una referencia muy clara, ¿no? Recién pasado un 24 de marzo, hace pocos días, y todo lo que se está hablando de la memoria es un poco una Casa de la Memoria, ¿no es cierto? Sí, en realidad, digamos, ella está ahí en su casa, por el centro de La Plata, y digamos, el archivo estuvo en crisis, por suerte, por lo que recordabas recién, del llamado que había hecho Chicha en su momento de ayuda, por suerte por toda la gente que se acercó a ayudarla, el archivo se recuperó casi en un 90%, que es un archivo, digamos, que personal y histórico, muy muy importante, que recoge no solamente, digamos, la lucha de Chicha, que fue una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, sino también, como decías vos, ¿no? La importancia que tiene la Casa Teruggi Mariani también en La Plata, y que es una de las pocas casas dentro de que se mantienen así, digamos, ¿no? O sea, como sitio de memoria, yo creo que no hay otra casa en el país donde esté reflejado el horror de la manera en que, cuando uno entra en esa casa, digamos, ¿no? El impacto de... Sí, como que vuelve el tiempo atrás, ¿no? Queda congelado el tiempo ahí en la casa. Exactamente, ¿no? Y digamos, el lugar de Chicha Mariani acá en La Plata es un lugar realmente, cuando uno habla de memoria, de verdad y justicia, es preponderante, y el valor que tiene ese archivo es muy grande, por lo cual eso también fue una buena noticia, por suerte, el recuperar y que no se eche a perder, digamos, ese archivo de tantos años, digamos, ¿no? De la repercusión incluso de la lucha de Chicha o de lo que pasaba en La Plata en el plano internacional también, digamos, ¿no? O sea, no solamente la cuestión local. Totalmente. Juan Manuel, te agradecemos esta comunicación acá con De Mañana Mejor en Radionauta FM. Te mandamos un abrazo grande, y bueno, estuvimos ahí para que la gente pueda leerlo en Infojus. El día 25 salió publicada la nota. Sí, el día posterior al Día de la Memoria, sí, el 25 de marzo. Un abrazo grande, Juan Manuel, muchas gracias. Un abrazo a ustedes, gracias a ustedes.